El máximo dirigente Kim Jong-un visitó el cementerio de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria y rindió homenaje a los que descansan allí el día 27, en conmemoración del 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. Le acompañaron Hwang Byung-soo, Ri Myung-soo, Park Yong-sik y otros miembros de mando junto con comandantes de las tropas y los cuerpos. El mariscal Kim Jong-un arribó al cementerio. Fue colocada la ofrenda floral hecha en su nombre. El máximo dirigente guardó minuto de silencio en memoria de los mártires del Ejército Popular junto con acompañantes y recorrió el cementerio. Él expresó la seguridad de que todos los militares, los militantes del partido, trabajadores y las nuevas generaciones crecientes guardarán el noble espíritu de defensa a la patria y el heroísmo masivo manifestados por los soldados héroes en la década de 1950 como la más preciada riqueza ideoespiritual en la lucha por la prosperidad y el enriquecimiento de la patria y la victoria de la causa revolucionaria del Chuche, y los llevarán adelante generación tras generación.